Salida. De una pareja insostenible. Eres el último polvo. El que está más cerca de la nada. Incendio que una pareja insostenible. Eres el último punto que está más cerca de la nada. Ugh.